Gestión del tiempo. Aumente su productividad y logre que las cosas se hagan. Escrito por Giovanni Erictrus. Narrado por Lisandro Romero. Introducción. Si le pregunta a cualquier persona en la calle qué quisiera tener en mayor cantidad, la gran mayoría diría que desearía tener más tiempo. Todos deseamos tener más tiempo, porque en el mundo cambiante y acelerado en el que vivimos hoy en día, el tiempo parece volar cada vez más rápido. El resultado es que la mayoría de las personas tienen más tareas y obligaciones que realizar que el tiempo necesario para llevarlas a cabo. Por desgracia, no existe una varita mágica ni un hechizo ancestral que pueda ralentizar el tiempo o crear más tiempo de la nada. Sin embargo, existen ciertos métodos probados para aumentar la eficiencia de su tiempo. Estos métodos forman en conjunto la disciplina conocida como gestión del tiempo. Cuando aplique la gestión del tiempo a su vida diaria, recuperará grandes cantidades de tiempo perdidas por simples errores y malos hábitos, proporcionándole lo único que todo el mundo desearía tener, más tiempo. Este audiolibro explorará numerosas técnicas que le ayudarán a gestionar su tiempo de forma efectiva, haciéndole más productivo y eficiente como resultado. Cuando termine de escuchar este audiolibro, tendrá todas las herramientas que necesita para asegurarse de que nunca más le falte tiempo. Capítulo 1. Rompa los malos hábitos. Cuando se trata de desarrollar cualquier conjunto de habilidades, lo primero que hay que hacer antes de formar buenos hábitos es romper los malos. Después de todo, suelen ser los malos hábitos los que le impiden alcanzar el éxito que desea y merece. Por lo tanto, al romperlos, mejora automáticamente su situación, incluso antes de haber empezado a desarrollar nuevas habilidades o hábitos. Lo mismo ocurre con la gestión del tiempo. Aunque la mayoría de las personas piensan que si tuvieran más tiempo serían capaces de hacer más cosas, la verdad es que sus malos hábitos pueden hacer que desperdicien cualquier cantidad de tiempo que tengan. Este capítulo revelará algunos de los malos hábitos más costosos en cuanto a la gestión del tiempo, mostrando cómo le roban tiempo valioso cada día. Si rompe estos hábitos comunes, podrá recuperar cantidades incalculables de tiempo, lo que le permitirá tener un éxito infinito. Eliminar las distracciones. Uno de los elementos más importantes a la hora de realizar cualquier tarea es la capacidad de concentración. Cuanto más concentrado esté en algo, mejores serán sus resultados. Por desgracia, en un mundo de medios digitales, teléfonos móviles y otras innumerables formas de distracción, cada vez es más difícil mantenerse totalmente concentrado en una cosa a la vez, independientemente de lo importante que sea. De hecho, las cosas que parecen relativamente insignificantes pueden resultar las más costosas en términos de tiempo perdido. Por eso es fundamental eliminar las distracciones en el entorno cuando se trata de ponerse a trabajar. Un excelente ejemplo de ello son las redes sociales. Puede parecer bastante inocente coger el teléfono y ver los mensajes, las páginas de medios de comunicación o las cuentas de correo electrónico para ver las últimas noticias y cotilleos de sus amigos. Al fin y al cabo, solo se tarda 5 minutos en estar al tanto del mundo. Por desgracia, esos insignificantes 5 minutos pueden ser mucho más, y ocurren de forma tan sutil que es imposible que ni siquiera se dé cuenta. Numerosos estudios han descubierto que una persona media puede pasar varias horas al día consultando las redes sociales. La mayoría de las veces, 5 minutos se convierten en 10 o 15. Y cuando lo repite varias veces al día, acaba perdiendo 2 o 3 horas sin darse cuenta. Por lo tanto, es vital que apague el móvil cuando se siente a trabajar. Como mínimo, apague todas las notificaciones o alertas que puedan tentarle a abandonar sus tareas importantes. Este sencillo truco puede ayudarle a recuperar 2 horas de tiempo valioso cada día, tiempo que marcará una gran diferencia en lo que respecta a su productividad. Aunque las redes sociales son probablemente el mayor problema cuando se trata de distracciones, no es el único, ni mucho menos. Los televisores, las radios e incluso los elementos no esenciales en su entorno de trabajo pueden hacer que su mente se desvíe de la tarea que tiene entre manos, reduciendo su productividad de forma drástica. Aunque puede ser útil escuchar música de fondo, cualquier programa de entrevistas hará que su mente se desvíe de lo que está haciendo a lo que está escuchando. Por lo tanto, si necesita ruido de fondo para relajarse mientras trabaja, es vital que ponga música en lugar de podcast o similares que distraigan su atención. Además, la televisión debe estar apagada, ya que solo le restará concentración y atención al trabajo que debe realizar. Acabe con la multitarea. Otro hábito común que hay que romper de inmediato es el de la multitarea. El mayor problema de la multitarea es que se ha considerado un conjunto de habilidades positivas en términos de mayor productividad y gestión del tiempo. De hecho, muchas empresas siguen preguntando a las personas que solicitan un empleo si son eficaces en la multitarea. La razón es que se creía que al realizar dos o tres tareas a la vez, una persona resultaría más productiva y eficiente que alguien que realizara una sola tarea a la vez. Aunque sobre el papel esto podría tener sentido, la realidad es muy distinta. Numerosos estudios han demostrado que las personas que realizan varias tareas a la vez tardan mucho más en completar cada una de ellas, lo que se traduce en una menor productividad en general. Una buena forma de entender el defecto de la multitarea es imaginar que tiene que realizar tres tareas: cortar el césped, lavar los platos e ir a comprar al supermercado. Cualquier persona en su sano juicio elegiría una tarea y la llevaría a cabo hasta el final antes de pasar a otra, porque cada una de ellas requiere que esté en un lugar específico haciendo una cosa específica. Imagine que utiliza la multitarea en este escenario. En este caso, iría a la tienda de comestibles y pondría unos cuantos artículos en su carro. Luego, correría a casa y cortaría unas cuantas vueltas alrededor del jardín, antes de entrar y llenar el fregadero con agua para luego saltar al coche y volver a la tienda de comestibles. No hay que analizarlo mucho para darse cuenta de que le llevaría 10 veces más tiempo y energía realizar sus tareas de esta manera que si se limitara a realizar una tarea cada vez. Evidentemente, se trata de una gran exageración, pero es un argumento válido. La verdad es que su mente necesita cambiar de marcha cuando pasa de una tarea a otra, de la misma manera que tendría que cambiar de ubicación física cuando pasas de cortar el césped a hacer la compra. Cada vez que su mente cambia de marcha, tiene que empezar de cero para concentrarse e impulsarse en la nueva tarea. Esto no solo lleva más tiempo, sino que también añade estrés y fatiga a su mente, haciendo que las tareas sean más difíciles de lo que tienen que ser. Los estudios han demostrado que la productividad de una persona que realiza varias tareas a la vez es entre un 15 y un 20% menor que la de una persona que se concentra en una tarea a la vez y la lleva a cabo. Además, la multitarea ha provocado un aumento de los errores y una disminución de la calidad general de las tareas realizadas. Por lo tanto, la multitarea no solo consume un tiempo valioso, sino que también socava el rendimiento general. Presupueste sus esfuerzos. El último mal hábito que hay que romper es dejar de tratar el tiempo como un recurso infinito. Uno de los errores más graves que cometen muchas personas es que no presupuestan su tiempo y energía. Esto hace que asuman más proyectos de los que pueden manejar, lo que a su vez hace que se retrasen. La mayoría de las veces, estas personas afirman que el problema es que solo hay 7 días en la semana, o que solo hay 24 horas en el día. Este es uno de esos casos en los que incluso si una persona fuera capaz de agitar una varita mágica y crear un octavo día en la semana o una 25ª hora en un día, seguiría retrasándose, ya que seguiría asumiendo más trabajo del que puede manejar. Una buena forma de entender esto es cambiar tiempo por dinero Si una persona asume más y más gastos sin tener en cuenta la cantidad de dinero que tiene para gastar, al final se arruinará o peor aún, se endeudará de forma asfixiante. Esto se debe a que el dinero es un recurso finito, al menos para la gran mayoría de las personas. Por lo tanto, para evitar arruinarse o endeudarse seriamente, la persona responsable presupuestará su dinero. El resultado es que considere cuidadosamente cuánto cuesta algo antes de aceptar ese gasto. Si tiene el dinero para cubrir el coste, puede aceptarlo. Sin embargo, si se da cuenta de que está por encima de su presupuesto, lo rechaza, sabiendo que le causará más daño que beneficio. Por lo tanto, para mejorar la gestión del tiempo y por tanto la productividad, es esencial que deje de asumir más tareas de las que tiene tiempo o energía para completar. La forma más fácil de conseguirlo es presupuestar su tiempo, como lo haría con su dinero. Controle de cerca cuántas tareas tiene ya asumidas para saber cuánto tiempo le sobra, si es que le sobra. Si sabe que está al límite, simplemente tiene que decir no a la hora de asumir nuevas tareas. Sin embargo, si tiene espacio en su agenda para uno o dos proyectos más, entonces puede aceptarlos sin problema. Lo importante es recordar siempre que, aunque el tiempo puede ser infinito, en el gran esquema de las cosas, la cantidad de tiempo que tiene es realmente limitada y esa es la medida que debe utilizar para determinar cuántas tareas puede manejar. Capítulo 2. Cree un calendario. La gestión del tiempo es un elemento clave de la eficiencia. A medida que gestiona mejor su tiempo, se vuelve más eficiente, lo que le permite producir resultados cada vez mejores. Sin embargo, la gestión del tiempo no es más que un elemento de la eficiencia. Otro elemento igualmente importante es la organización. Cuanto más organizado esté, más eficiente será. Al final, todos estos elementos funcionan juntos, como los engranajes en una rueda, y cada uno de ellos le impulsa hacia adelante mientras uno lleva al siguiente. Por lo tanto, para aumentar la gestión del tiempo, una de las cosas más importantes que puede hacer es organizar su tiempo. La forma más eficaz de conseguirlo es crear un horario. Cuando crea un horario, se hace cargo del tiempo que tiene cada día, lo que le permite aprovechar al máximo ese tiempo. En este capítulo se exponen algunos de los mejores métodos para crear un horario que transformará sus habilidades de gestión del tiempo de forma real y positiva. Establezca una rutina diaria. Afortunadamente, cuando se trata de crear un horario, la parte más difícil ya se ha hecho por usted. Es la parte que divide el infinito alcance del tiempo en segmentos más pequeños y manejables. Las horas, los días, las semanas y los meses son medidas de tiempo establecidas, lo que significa que la estructura para crear un programa ya está en marcha. Todo lo que tiene que hacer es organizar sus esfuerzos dentro de estas medidas de tiempo. Este es el arte de establecer una rutina. De todas las rutinas que se pueden establecer, la más importante y la que más cambia la vida es la de la rutina diaria. Crear una rutina diaria es la base sobre la que se construye el resto de la gestión del tiempo. Además, todas las personas con más éxito se basan en rutinas diarias que les ayudan a mantener el control de sus vidas, lo que les permite alcanzar el éxito del que disfrutan. Por lo tanto, para mejorar la gestión del tiempo y alcanzar mayores niveles de éxito, es fundamental establecer una rutina diaria. El primer aspecto de la rutina diaria es el horario de sueño. Esto es absolutamente vital por varias razones. En primer lugar, dormir lo suficiente cada día es esencial para el éxito. Por lo tanto, es necesario reservar una cantidad decente de tiempo para obtener el descanso que necesita. Si lo que necesita son 8 horas, debe asegurarse de irse a la cama lo suficientemente temprano por la noche para poder dormir 8 horas antes de que suene el despertador a la mañana siguiente. Además, tiene que seguir esta rutina, tanto en sus días libres como en los de trabajo. La tentación de dormir hasta tarde, en un día libre, solo le robará un tiempo valioso. Además de impedir que su cuerpo pueda adquirir el hábito de despertarse a la misma hora todos los días. El siguiente paso para crear su rutina diaria debe ser reservar tiempo para hacer las cosas importantes que le mantienen en forma y fuerte. La meditación, el ejercicio y el tiempo suficiente para preparar y comer una comida saludable son actividades fundamentales que debe realizar todos los días. Al estructurar su día para asegurarse de que todas estas cosas se hacen, elimina la pérdida de tiempo que se produce cuando no sabe qué hacer a continuación, o acaba dedicando tanto tiempo a una tarea que no tiene tiempo suficiente para otra. Además, cuando se establece una rutina diaria, se crea la mentalidad de que el tiempo es manejable. Esto le ayudará a estructurar su tiempo a lo largo del día, incluso en el trabajo, la escuela y otros lugares donde puede sentir que el tiempo le controla a usted y no al revés. También le ayudará a evitar perder grandes cantidades de tiempo en distracciones como ver la televisión, jugar a videojuegos o cualquier otra actividad que pueda consumir el valioso tiempo de forma peligrosa. Descubra su hora punta. Otro elemento vital de la gestión del tiempo es la capacidad de asignar el tiempo adecuado a las tareas correctas. Un error común que cometen muchas personas es que asumen que un minuto es igual a cualquier otro y que se puede realizar cualquier actividad en cualquier momento del día. Desgraciadamente, esta noción es la más alejada de la realidad. La realidad es que los niveles de energía fluctúan drásticamente a lo largo del día. Bajan antes de irse a la cama o de comer y suben después de despertarse o de digerir la comida. Es lógico, ya que nuestro cuerpo depende del descanso y de la comida para funcionar. Por lo tanto, es vital que determine sus momentos de máxima actividad durante el día, momentos en los que sus niveles de energía y concentración son máximos. Esos son los momentos en los que debe programar sus tareas más urgentes. Al determinar sus horas punta, puede aumentar exponencialmente la eficacia de sus esfuerzos. Una de las razones es que puede asegurarse de que aborda los proyectos más difíciles cuando tiene más energía disponible para ellos. Numerosos estudios han demostrado que aproximadamente el 20% de sus esfuerzos produce el 80% de sus resultados. En consecuencia, el 20% de los esfuerzos suele ser el más exigente. Desgraciadamente, la mayoría de la gente retrasa las tareas más exigentes todo lo que puede, abordando primero las tareas más pequeñas y fáciles. Esto hace que aborden las tareas más importantes cuando sus niveles de energía están en un punto más bajo. No hace falta decir que esto reduce significativamente los resultados que son capaces de conseguir. Sin embargo, cuando uno aborda las tareas más difíciles, cuando está en su mejor momento, entonces tiene más energía y se concentra en lograrlas, lo que hace que sean más fáciles de realizar y garantiza los mejores resultados posibles. Otra forma de determinar sus horas punta para aumentar la eficiencia es que evite que se agote al final del día. Cuando deja las tareas más difíciles para el final, acaba abordándolas cuando su energía está en su punto más bajo. Como resultado, esas tareas le drenan toda la energía que le queda, dejándole exhausto e inútil después. Por el contrario, si aborda los proyectos difíciles en los momentos de mayor actividad, no le drenarán la energía, ya que sus niveles son más altos. La energía que le queda después de terminar las tareas difíciles será más que suficiente para las tareas más fáciles que quedan en su lista. Cuando lo enfoca de esta manera, descubre que su energía se recupera al final del día, lo que le permite volver a casa sintiéndose fresco y listo para disfrutar de la noche que le espera. Esto no solo le dará más energía para cumplir sus objetivos fuera del trabajo, sino que también mejorará su calidad de sueño, garantizando que se despierte fresco y descansado cada mañana, listo para conquistar el día que le espera. Creación de horarios más amplios. Dado que cada día es en gran medida el mismo, ya que consta de 24 horas en las que suele tener que enfrentarse a la misma carga de tareas, crear una rutina diaria es una forma eficaz de gestionar su tiempo en general. Sin embargo, habrá ocasiones en las que sus días no sean exactamente iguales, lo que significa que una rutina diaria puede no ser suficiente por sí sola. Un buen ejemplo de ello es cuando tiene un día libre. Aunque las horas a las que se levanta, se acuesta, come y hace ejercicio sean las mismas, no tendrá que dedicar 8 o 10 horas de trabajo, lo que significa que tiene una gran cantidad de tiempo sin contabilizar. Por ello, además de establecer una rutina diaria, es necesario crear horarios más amplios. Esto le permitirá gestionar su tiempo en cualquier circunstancia. Un área en la que la creación de horarios más amplios resulta eficaz es la de los proyectos. La mayoría de las personas tienen proyectos que necesitan abordar y que requieren más tiempo del que disponen a diario. Cosas como pintar, reparar la casa o incluso tareas como cortar el césped suelen requerir un tiempo que no está disponible en un día de trabajo. Sin embargo, los días libres contienen tiempo más que suficiente para abordar estos proyectos, y aquí es donde entran en juego los horarios más amplios. Cuando crea un horario semanal, puede gestionar su tiempo libre de forma que se asegure de tener el tiempo que necesita para realizar esos grandes proyectos. Reservar un día a la semana para llevar a cabo estos proyectos le permite disponer de un día entero para jugar y relajarse, al tiempo que evita que esas tareas se descuiden. Esto mantiene su productividad sin que se sienta abrumado. También le da la sensación de estar al mando de su vida de una manera que la mayoría de la gente solo sueña. Los calendarios mensuales son otra herramienta valiosa para proyectos o metas que requieren un esfuerzo a largo plazo. Por ejemplo, puede que esté preparado para empezar a buscar un nuevo trabajo. Una de las cosas que impide a muchas personas alcanzar este objetivo es que deciden que buscarán un nuevo trabajo cuando tengan tiempo. Desgraciadamente, en este caso, rara vez llega el momento adecuado. En cambio, siempre hay algo que hay que hacer, algún proyecto, tarea u obligación que surge de la nada. Sin embargo, cuando se fija una fecha límite para lograr su objetivo, se obliga a actuar en el aquí y ahora. En este caso, podría reservar un día a la semana para cumplir el objetivo de encontrar un nuevo trabajo. El primer día podría dedicarlo a actualizar su currículum. El siguiente día podría dedicarse a buscar en los anuncios clasificados. El siguiente lo dedicará a rellenar solicitudes y el último a hacer un seguimiento de esas solicitudes, aumentando sus posibilidades de conseguir una entrevista. Por lo tanto, establecer horarios mensuales para alcanzar sus objetivos es una forma crucial de garantizar no solo que reserva el tiempo que necesita para hacer las cosas, sino que utiliza el tiempo que tiene para alcanzar los objetivos que transformarán su vida, dándole el éxito y la felicidad que merece. Capítulo 3. Organice su vida. Una vez que haya organizado su tiempo, el siguiente paso es organizar su vida. La mayoría de las personas pierden grandes cantidades de tiempo por estar desorganizadas. Un ejemplo perfecto de esto es cuando una persona pasa 5 o 10 minutos tratando de encontrar sus llaves antes de salir corriendo por la puerta cuando ya está atrasada. Aunque 10 minutos aquí y 5 minutos allá no parezcan mucho, esos pequeños incrementos pueden sumarse rápidamente, acumulando una hora o más de tiempo perdido al final del día. Del mismo modo, cuando una persona no organiza su carga de tareas, acaba perdiendo el tiempo, yendo de una tarea a otra sin ningún orden ni propósito real. Esta es otra área en la que se pueden perder 5 o 10 minutos por realizar tareas redundantes o por no agrupar tareas similares. Una vez más, aunque no existe una varita mágica para crear más tiempo en un día determinado, hay formas de recuperar el tiempo perdido y desperdiciado. Este capítulo revelará las formas en que la organización de su vida puede restaurar horas de tiempo precioso cada día, dándole así una ventaja inconmensurable en su vida. Organice su espacio. La mayoría de las personas tienen un espacio de trabajo designado en el que realizan la mayoría, si no todas, sus tareas relacionadas con el trabajo, La tendencia reciente es que cada vez más personas trabajen desde casa en parte, si no en su totalidad, lo que hace que este espacio sea aún más problemático cuando se deja desorganizado. La conclusión es que una persona media pierde hasta una hora al día simplemente buscando las herramientas o los artículos que necesita para realizar cualquier tarea. Por lo tanto, aunque la organización de su espacio de trabajo no parezca importante en lo que respecta a la gestión de tiempo, puede resultar, de hecho, una de las cosas más importantes que puede hacer para aumentar la cantidad de tiempo que tiene a su disposición. El primer paso para organizar su espacio es eliminar todos los objetos innecesarios. Al principio, esto puede parecer una medida extrema que hará que cualquier espacio de trabajo sea soso y aburrido, lo que repercutirá en su moral de forma muy negativa. Sin embargo, la simple verdad es que el desorden puede crear mucho más estrés y ansiedad de lo que realmente resuelve. La conclusión es que todo lo que hay en su espacio de trabajo, que no es una herramienta necesaria para las tareas que tiene que realizar, es desorden. Esto incluye todo, desde bolígrafos adicionales que no necesita en ese momento, pelotas para el estrés, artículos de decoración, material de oficina adicional, manuales viejos y cosas por el estilo. En pocas palabras, si no está utilizando un artículo en su rutina diaria actual, entonces ese artículo debe estar en otro lugar. Eso no significa que tenga que tirar el material de oficina extra o cosas por el estilo, sino que tiene que guardarlo en un cajón o armario donde no abarrote su espacio de trabajo inmediato. Este tipo de organización también se aplica a su ordenador. Cualquiera que utilice un ordenador para trabajar verá invariablemente cómo sus carpetas de herramientas o menús desplegables empiezan a crecer con el tiempo. Resulta cada vez más difícil localizar las herramientas que necesita a medida que la lista se hace más grande. Esto puede hacer que se pierda tiempo buscando la proverbial aguja en un pajar. Para aumentar la eficiencia y así recuperar un tiempo valioso, siempre hay que eliminar de la zona de trabajo cualquier herramienta o carpeta que no se esté utilizando en ese momento. Colocar estos elementos en una carpeta secundaria es una buena forma de moverlos sin eliminarlos. Después de todo, el hecho de que no necesite un programa en el presente no significa que no lo vaya a necesitar en el futuro. Organice sus tareas. El siguiente paso para organizar su vida es organizar sus tareas. Una vez más, el tiempo y el esfuerzo necesarios para pasar de una tarea a otra pueden acumularse rápidamente, llegando a ser una hora o más dependiendo de la naturaleza de las tareas en cuestión. Sin embargo, si se toma el tiempo de organizar sus tareas de forma que pueda realizar todas las tareas similares juntas, puedes ahorrar mucho de ese tiempo, dándose más espacio para ser productivo. Por ejemplo, si tuviera que hacer la cama, doblar la ropa, lavar los platos y cocinar la cena, la mejor manera de realizar estas tareas sería doblar la ropa y hacer la cama mientras está en su dormitorio, y lavar los platos y cocinar la cena mientras está en la cocina. Si hace estas tareas al azar, acaba yendo y viniendo de una habitación a otra, tardando más tiempo en realizar la misma carga de tareas. Aunque este ejemplo concreto no supone una gran pérdida de tiempo, sirve para comprender el punto general. Un ejemplo más práctico sería la agrupación de tareas similares en el trabajo. Cosas como revisar el correo electrónico, el buzón de voz y cualquier otro mensaje deberían hacerse al mismo tiempo. Esto se debe a que requieren una mentalidad similar, concretamente, una que sea capaz de pasar de un pequeño elemento al siguiente en rápida sucesión. Reservar tiempo para estas tareas también garantiza que se realicen todos los días sin falta y que no tenga que estresarse por acordarse de hacerlas mientras intenta concentrarse en otras tareas que requieren más tiempo y atención para realizarlas. Otra forma de agrupar las tareas es hacerlo por zonas geográficas. En otras palabras, si tiene que levantarse de su zona de trabajo para coger material de oficina, pregúntese si hay algo más que tenga que hacer fuera de su mesa. Visitar a un compañero de trabajo, a un jefe o algo parecido podría hacerse al mismo tiempo. reduciendo así la necesidad de abandonar su zona al menor número de veces posible. Esto elimina la sensación de caos que supone tener que dejar constantemente lo que está haciendo para abandonar su área y atender otros asuntos. Al atender todos esos asuntos a la vez, puede disponer de más tiempo en su puesto de trabajo para centrarse en las demás tareas que debe realizar. Esto no solo recupera el valioso tiempo perdido por la falta de organización, sino que también reduce el estrés, lo que le hace más productivo y eficaz. Depuración periódica. Por último, está el elemento de la purga. Este es el siguiente paso para organizar su espacio. El primer paso consiste en eliminar las cosas innecesarias de su entorno de trabajo inmediato. Esto incluye las herramientas reales para su trabajo, como el material de oficina extra o las herramientas informáticas que no está utilizando actualmente. Sin embargo, el espacio en el que coloca estos objetos no esenciales puede empezar a descontrolarse con el tiempo si no hace una purga de forma regular. Esto significa que le resultará difícil localizar esas cosas cuando vuelvan a ser necesarias. Por lo tanto, es esencial que haga una purga con regularidad. Un buen ejemplo de depuración puede encontrarse en su vida social. Las listas de contactos tienden a crecer y crecer a medida que haces más y más amigos. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo más probable es que pierda el contacto con muchas personas de esa lista de contactos. Aquí es donde la purga puede jugar un papel vital para mantenerle organizado y eficiente. Una vez al mes, debería revisar su lista de contactos, ya sea en su teléfono, en su correo electrónico o donde sea, y borrar todos los nombres que no haya utilizado activamente en un tiempo determinado. Puede utilizar un plazo de tiempo como 90 días y así eliminar cualquier temor a que los eche de menos una vez que hayan desaparecido de su lista. Lo más probable es que si no ha hablado con alguien en 3 meses, ya no sea una parte importante de su vida. El resultado final es que, en lugar de desplazarse por docenas o incluso cientos de nombres para encontrar al que necesita, puede reducir ese número a una fracción, lo que hace más fácil y rápido encontrar a las personas que le importan. Este mismo método puede aplicarse a todo, desde los programas de ordenador hasta los manuales, pasando por las piezas de recambio o cualquier otra cosa que nunca llegó a ser relevante para sus necesidades. Cuando se toma el tiempo de purgar su espacio extra de artículos que claramente no volverán a ver la luz del día, evita la acumulación de basura que puede robarle espacio y tiempo vitales. Esto también eliminará el estrés y la ansiedad que se derivan de la sensación de sobrecarga, ya sea una sobrecarga de información en su ordenador o teléfono, o una sobrecarga de objetos en su espacio de trabajo. Al final, todo funciona en conjunto. Organizar su espacio le libera tiempo, le hace más eficiente y reduce el estrés, mejorando así su vida en todos los sentidos. Capítulo 4. Supere la procrastinación. Cuando se trata de alcanzar objetivos, realizar tareas y cumplir sueños, pocas cosas son tan devastadoras como la procrastinación. La falta de recursos, incluidos el dinero, el tiempo o la energía, puede superarse esperando a que esos recursos estén más disponibles. Sin embargo, la procrastinación se reduce a la falta de motivación, y eso es algo que puede prolongarse indefinidamente por cualquier número de razones. Al final, el aplazamiento constante de una tarea o proyecto puede dar lugar a que no se lleve a cabo. Esto no solo puede impedir que una persona realice las tareas ordinarias de su vida, sino que también puede impedir que persiga sus sueños, robándole así una vida de felicidad y realización. Afortunadamente, hay varios métodos probados y sencillos para superar la procrastinación. En este capítulo se analizan algunos de esos métodos y se ofrecen ejemplos de la vida real, así como ideas sobre cómo superar la procrastinación puede ayudarle a crear finalmente la vida de sus sueños. Aplique primero las tareas más difíciles. Una de las principales causas de la procrastinación es la falta de energía. Esta energía puede ser física, emocional e incluso mental. Sin embargo, la mayoría de las veces suele ser una combinación de las tres. En cualquier caso, cuando uno se siente desmotivado para abordar una tarea o un proyecto determinado, resulta demasiado fácil dejar esa tarea o ese proyecto para otro momento. Desgraciadamente, cuanto más se hace esto, más fácil resulta, por lo que cada vez es menos probable que se encuentre la voluntad de llevar a cabo la tarea o el proyecto en cuestión. La mejor manera de superar esta forma de procrastinación es abordar primero las tareas más difíciles. Puede ser demasiado fácil querer abordar primero las tareas más fáciles, ya que requieren menos esfuerzo y suelen ser las más agradables. Por desgracia, a medida que avanza el día y los niveles de energía empiezan a decaer, esas tareas más grandes se vuelven más intimidantes. Esto no solo las hace menos atractivas, sino que puede hacer que sean más difíciles de realizar. Sin embargo, si se compromete a realizar primero las tareas más difíciles, se da numerosas ventajas. En primer lugar, se asegura de abordar esas tareas difíciles cuando sus niveles de energía están al máximo. Esto le proporcionará más concentración, resistencia y confianza, todo lo cual hará que el trabajo sea más fácil de hacer. En segundo lugar, al realizar primero la tarea más importante, se elimina el estrés y la ansiedad que supone dejarla para más tarde. Esto significa que el día se vuelve más fácil a medida que avanza, en lugar de más difícil, transformando por completo cómo se siente al final del día. Ahora, en lugar de sentirse mental, emocional y físicamente agotado, se siente realizado y con energía. Por lo tanto, es vital que programe su día de manera que le permita realizar primero las tareas más difíciles y exigentes. En el caso de que esté posponiendo un proyecto en casa, como la pintura, las reparaciones del hogar o algo parecido, el truco es crear un horario que le asegure que va a realizar esas tareas lo antes posible. Por ejemplo, al igual que programaría las tareas más duras para el principio del día, programe sus grandes proyectos para el primer día libre que tenga en el mes. Esto le permitirá terminar el proyecto y luego podrá disfrutar del resto de sus días libres haciendo cosas divertidas o abordando tareas más fáciles y pequeñas. Además, cuando reserve un día para realizar esa gran tarea, asegúrese de empezar temprano. Cuanto más tarde empiece, más probable será que le deje para otro día. Desglosar los grandes proyectos. A veces la procrastinación puede ser el resultado de algo más que la falta de inspiración. En realidad, puede ser la consecuencia de morder más de lo que se puede masticar. Esto suele ocurrir cuando se trata de grandes proyectos, ya sea en el trabajo o en casa. Considerar un gran proyecto como una sola entidad puede hacer que parezca casi imposible en cuanto a su alcance y escala. Cuanto más imposible parece el proyecto, más fácil y justificable resulta posponerlo indefinidamente. Afortunadamente, esta forma de procrastinación tiene una solución muy fácil: dividir los proyectos grandes en tareas más pequeñas y manejables. Una buena manera de entender esto es considerar un proyecto grande como pintar un dormitorio. Muy pocas personas hablan de algo así con emoción y entusiasmo. Por el contrario, tienden a parecer deprimidos ante la idea de emprender un proyecto tan grande. Esto se debe a que la tarea en su conjunto es muy grande. Sin embargo, cuando se divide el gran proyecto en tareas más pequeñas, resulta menos intimidante y, por tanto, más deseable. La primera tarea podría ser elegir el color que quiere pintar la habitación. La siguiente tarea podría ser comprar todos los suministros y la pintura que necesita para realizar el trabajo. A continuación, puede desmontar todos los objetos de la pared y guardarlos en otra habitación. Por último, puede cubrir los muebles y empezar a pintar. Incluso la propia pintura puede dividirse en pintar las molduras un día y las paredes otro. Cada una de estas tareas individuales puede realizarse en un día diferente, lo que significa que ni siquiera tiene que renunciar a días enteros para realizar cada tarea. Lo mejor de este método es que a medida que va realizando cada tarea, va desgranando el proyecto en su conjunto. Esto significa que, a medida que avanza el tiempo, cada vez queda menos por hacer, lo que aumenta la motivación y la confianza a la hora de terminar el proyecto. Aunque algunos podrían argumentar que dividir los proyectos grandes de esta manera significa que se necesita más tiempo para completarlos, ya que se distribuyen a lo largo de un plazo más largo. La conclusión es que la verdadera diferencia está en conseguir que el proyecto se realice. Claro que sobre el papel puede que solo se tarde 1 o 2 días en pintar una habitación. Sin embargo, si solo se da 1 día o 2 para realizar el proyecto, lo más probable es que lo posponga todo lo posible, ya que no querrá enfrentarse a ese día. Por lo tanto, tomarse 1 mes para llevar a cabo un proyecto que de otro modo nunca se haría es una inversión de tiempo que merecerá la pena. Procrastinación útil. Aunque la procrastinación es perjudicial para el progreso, hay algunas formas de procrastinación que pueden resultar útiles. Estas formas son las que sirven de advertencia, diciéndole que le faltan ciertas cosas que son esenciales para llevar a cabo una tarea o un proyecto. El truco está en diferenciar entre la procrastinación mala y la procrastinación útil. Afortunadamente, esto es bastante fácil de hacer, ya que solo hay que dar un paso atrás y preguntarse por qué se está posponiendo el proyecto en cuestión. En el caso de la mala procrastinación, la respuesta suele ser la falta de motivación. En resumen, simplemente no tiene ganas de hacerlo. Sin embargo, en el caso de la procrastinación útil, su respuesta será más significativa y a menudo le proporcionará conocimientos que resultarán muy valiosos al final. El mismo ejemplo de pintar una habitación puede servir para demostrar algunos aspectos de la procrastinación útil. Aunque muchos proponen un proyecto de este tipo simplemente porque no parece divertido, lo cierto es que puede haber otras razones legítimas para hacerlo. Una de ellas puede ser el coste del proyecto. La pintura y los materiales para pintar no siempre son baratos, y el coste por sí solo puede ser suficiente para que se posponga una y otra vez el pintar una habitación. En este caso, puedes optar por ahorrar un poco de dinero cada semana o 2, fijándose un objetivo que alcanzar. Una vez alcanzado ese objetivo, podrá comprar los materiales que necesite sin preocuparse por el coste. Otra razón puede ser el hecho de que no tenga ninguna experiencia en lo que respecta a la pintura. Lo último que quiere hacer es estropear un trabajo tan grande y significativo como pintar una habitación de su casa. Si no se siente capaz de realizar el proyecto, lo evitará a toda costa durante todo el tiempo que sea humanamente posible. Sin embargo, una vez que se da cuenta de que este es el motivo, puede tomar medidas para resolverlo. Una de las cosas que puede hacer es tomarse el tiempo de ver videos y leer artículos en línea, lo que le dará el conocimiento que necesita para aumentar su confianza. Otra cosa que puede hacer es pedirle a un amigo que tenga experiencia que le ayude con el proceso. Es posible que pueda darle instrucciones, o mejor aún, que esté dispuesto a ayudarle con el proyecto. Esto eliminará el estrés de tener que hacer algo fuera de su zona de confort completamente solo. Por lo tanto, puede haber momentos en los que la procrastinación puede actuar como una voz de la razón, diciéndole que se tome el tiempo necesario para pensar en las cosas. Al dar un paso atrás y evaluar la situación, puede que descubra que hay pasos que debe dar antes de estar preparado para abordar el proyecto o la tarea en cuestión. Lo importante, sin embargo, es asegurarse de que realmente aborda el proyecto una vez que ha dado esos pasos. Solo entonces podrá hacer que la procrastinación trabaje a su favor, permitiéndole crecer más fuerte y así lograr aquellas cosas que pueden transformar su vida de una manera real y significativa. Capítulo 5. Aumente su productividad. La naturaleza abstracta del tiempo es lo que hace que sea tan difícil de gestionar para la mayoría de las personas. Cuando se trata de gestionar el dinero, una persona puede aumentar la cantidad que tiene, gastando menos o encontrando formas de ganar más. Desgraciadamente, cuando llega el momento, no hay realmente una forma de salir a ganar más. No se puede conseguir un segundo trabajo y ganar tiempo extra de la misma manera que se podría ganar un ingreso extra. Por ello, es importante asegurarse de que se emplea el tiempo de forma inteligente para reducir o incluso eliminar cualquier situación que sirva para desperdiciar este recurso tan valioso. Una forma de lograr este objetivo es aumentar su productividad. Al aumentar la productividad, puede liberar tiempo, optimizándolo para la consecución de sus objetivos. En este capítulo se exponen varios métodos de eficacia probada para aumentar la productividad, asegurando así que todo su tiempo esté bien empleado. Segmenta su día. Uno de los elementos más críticos cuando se trata de la gestión del tiempo son los niveles de energía. Esto es especialmente cierto en el caso de la productividad. Si intenta realizar un proyecto o una tarea cuando tiene poca energía, acabará llevándole mucho más tiempo que si aborda el mismo proyecto o tarea cuando sus niveles de energía son más altos. Por lo tanto, la clave de la eficiencia es asegurarse de mantener siempre los niveles de energía más altos posibles. Una forma sencilla y eficaz de hacerlo es segmentar el día. Al igual que cuando divide un gran proyecto en tareas más pequeñas y manejables, cuando divide su día en segmentos más pequeños y manejables, evita que sus niveles de energía se agoten por completo. La mejor manera de segmentar la jornada es hacer numerosas pausas a lo largo de la misma. Esta práctica es contraria a la creencia convencional de que para ser productivo hay que trabajar sin parar desde el momento en que se ficha hasta el momento en que finalmente se ficha. Desgraciadamente, esta práctica de trabajar sin parar, incluso hasta el punto de trabajar durante la comida, resulta contraproducente a la hora de aumentar la productividad. La verdad es que una persona que se toma un descanso de 10 minutos cada 2 horas durante el día no solo tiene un mayor índice de productividad, sino que sus niveles de energía se mantienen más altos durante todo el día, incluso después de que haya terminado su jornada laboral. Por lo tanto, en lugar de someterse al estrés de trabajar durante 5, 6 o incluso 8 horas seguidas, acostúmbrese a hacer una pausa de 10 minutos cada hora o 2, según lo que mejor le convenga. Cuando se tome un descanso, es fundamental que abandone su puesto de trabajo y camines. Esto cumplirá dos funciones principales. En primer lugar, hará que la sangre fluya, lo que servirá para restablecer sus niveles de energía al máximo. No hace falta que camine a toda velocidad o suba escaleras para lograr este objetivo. Un ritmo normal y relajado será suficiente. La segunda función que se consigue con estas pausas es un cambio de escenario. Salir de su puesto de trabajo permitirá a su mente respirar profundamente y recuperar la claridad. Esto es especialmente cierto en el caso de que esté trabajando en una tarea o proyecto que requiera mucha atención y concentración. Una mente más fresca y un cuerpo restablecido le permitirán reanudar su trabajo con la máxima eficiencia, permitiéndole terminar antes que si trabajara directamente, a pesar del tiempo empleado en sus breves descansos. Además, numerosos estudios han demostrado que la calidad del trabajo realizado por alguien que hace pausas es superior a la de alguien que trabaja sin interrupciones. Esto se debe a que la fatiga es una de las principales causas de los errores. Al final, esos errores no solo resultan costosos en términos de calidad, sino también en términos del tiempo necesario para volver a corregirlos. Eliminar las actividades redundantes. Otro método probado para aumentar la productividad es el de eliminar las actividades redundantes. Esto es especialmente cierto cuando se trata de actividades que solo llevan unos minutos. Cuando se trata de la gestión del tiempo, puede ser demasiado fácil descartar la importancia de las tareas cortas y sencillas. Sin embargo, pueden ser estas mismas tareas las que acaban robando la mayor parte del tiempo de una persona cada día. Varios estudios han demostrado que una persona media pasa entre 2 y 3 horas al día consultando las redes sociales en su teléfono móvil u ordenador personal, mientras que algunas personas pueden pasar media hora o más en una sola sesión. La mayoría solo pasa 10 o incluso 5 minutos cada vez. Aún así, cuando consultan las redes sociales 2 o 3 veces por hora, empiezan a sumar. De repente, pasan hasta 15 minutos por hora, 10 horas al día haciendo la misma tarea una y otra vez. Así es como las pequeñas tareas, aparentemente inofensivas, pueden resultar devastadoras cuando se trata de tiempo perdido. Una sencilla regla general es reducir el número de veces que realiza incluso las tareas más pequeñas y sencillas. Todo desde la comprobación de los correos electrónicos, los mensajes telefónicos e incluso las actualizaciones de las redes sociales debe programarse para garantizar que se dedica el menor tiempo posible a estas actividades. Por ejemplo, puede elegir revisar los correos electrónicos y los mensajes telefónicos a primera hora de la mañana, para asegurarse de que no se ha perdido nada que haya llegado la noche anterior mientras dormía. Puedes reservar un momento a mitad del día para revisarlos de nuevo y así mantenerse al día de cualquier mensaje potencialmente importante. Por último, puede volver a revisarlos al final del día para que, cuando se vaya a la cama, pueda estar seguro de que sus bandejas de entrada están limpias y despejadas, incluso si dedicara el doble o el triple de tiempo a cada una de estas comprobaciones, seguiría ahorrando un tiempo considerable a lo largo del día. Si dedica 20 minutos cada vez, solo gastarás una hora frente a las 2 horas que la persona media dedica cada día. No hace falta decir que las redes sociales deben tratarse de la misma manera. Comprobar el estado de Facebook o de la cuenta de Twitter puede consumir cantidades incalculables de tiempo si no se controla. Sin embargo, si se programan las interacciones con las redes sociales en momentos específicos del día y con una duración determinada, se garantiza que no se repiten las mismas actividades una y otra vez, con lo que se pierde una cantidad incalculable de tiempo valioso. Una buena regla general para las redes sociales es dejarlas para el final del día e integrarlas en el tiempo que pasaría viendo la televisión. La conclusión es que las redes sociales son una distracción, además de una forma de estar en contacto con el mundo exterior. Como la televisión suele cumplir la misma función, estas dos actividades pueden considerarse redundantes. Por lo tanto, elegir una u otra ayudará a recuperar grandes cantidades de tiempo que pueden utilizarse de forma más productiva. Delegar. Quizá la mejor manera de ser más productivo sea compartir la carga de su trabajo con otras personas. Muchas personas caen en la trampa de creer que tienen que realizar ellas solas todos los pasos de una tarea o proyecto, asumiendo así toda la carga. La realidad es que se ha demostrado que trabajar con otras personas aumenta la productividad de forma exponencial. Esto se debe a que, en lugar de tener que ocuparse de cada uno de los elementos de un proyecto o tarea, puede centrarse en aquellas cosas que necesita hacer y delegar el resto en otras personas capaces de ocuparse de los aspectos más pequeños y mundanos. Al hacer esto, no solo ahorra al dedicar menos tiempo a cada proyecto o tarea, sino que también crea el potencial para asumir más, aumentando así sus resultados generales. Delegar eficazmente es algo más que cargar las tareas sobre los hombros de otros. Es elegir a la persona adecuada para la tarea en cuestión. Por ejemplo, si tiene que hacer una presentación, en lugar de dedicar tiempo a crear el contenido, mecanografiar las notas y crear los elementos visuales, delegue la mecanización y los elementos visuales en personas con talento en esas áreas. De este modo, podrá completar su presentación en un tercio del tiempo, sin añadir una gran carga a nadie más en el proceso. La mayoría de las personas estarían dispuestas a dedicar 20 minutos de su tiempo para ayudarle en un apuro. Por lo tanto, en lugar de tardar una hora en construir una presentación, puede dedicar 20 minutos a crear el contenido y dejar que otras dos personas dediquen 20 minutos cada una a completar los demás elementos. En la mayoría de los casos, las personas adecuadas pueden reducir aún más el tiempo, ya que una mecanógrafa competente puede realizar una tarea que le llevaría 20 minutos en 10 minutos o incluso menos. Esto se aplica a cualquier otro aspecto de un proyecto en el que alguien puede necesitar solo una fracción del tiempo y el esfuerzo para obtener los resultados que usted espera. Uno de los mayores obstáculos para una delegación eficaz es la trampa de la perfección. Con demasiada frecuencia, la gente deja de delegar tareas simplemente porque los resultados son inferiores a los que se obtendrían si la persona realizara la tarea por sí misma. Aunque la perfección es un objetivo tentador, es inútil, ya que rara vez se puede alcanzar, incluso en las mejores circunstancias. Además, aunque unas cuantas erratas en un informe pueden ser frustrantes, no son el aspecto más importante del mismo. Si el contenido es perfecto, la apariencia no importará tanto. Por tanto, delegue siempre las tareas más pequeñas, incluso a costa de la imperfección. Mientras haga el trabajo a tiempo y con eficacia, esas imperfecciones no importarán en absoluto. Incluso, mejor, cuando sea capaz de terminar sus proyectos antes de lo previsto, produciendo más resultados que sus compañeros, entonces esas imperfecciones realmente valdrán la pena, haciéndole destacar del resto de la multitud. Capítulo 6. Viva con salud. El último elemento para tener en cuenta cuando se trata de la gestión del tiempo es el de llevar una vida sana. Una vez más, se trata de una cuestión de energía y de cómo ésta puede influir significativamente en lo mucho que eres capaz de lograr en el tiempo que tiene. En resumen, todo se reduce a la eficiencia. Cuando sus niveles de energía son altos, es capaz de realizar las tareas con mayor rapidez y eficacia. Por el contrario, cuando sus niveles de energía son bajos, tarda más en realizar las tareas. También hace que se cometan más errores, lo que puede resultar costoso en términos del tiempo que se necesita para volver a hacer las cosas bien. Por lo tanto, mantener unos niveles de energía elevados es absolutamente vital para cualquier persona que quiera recuperar el máximo tiempo posible en su día a día. La mejor manera de lograr este objetivo es vivir de forma saludable. Todo, desde los alimentos que consume hasta la cantidad de sueño que tiene cada noche, contribuye a sus niveles de energía. En este capítulo se analizará cómo utilizar estos elementos para aumentar sus niveles de energía y, por tanto, su eficiencia general en términos de tiempo y esfuerzo. Mejore su dieta. Un chiste habitual en el cine o la televisión es que un personaje tome un atajo para llegar a algún sitio en menos tiempo, solo para acabar tardando más que si hubiera tomado la ruta convencional. Aunque esto es divertido, verlo es menos gracioso cuando ocurre en la vida real, aunque la mayoría de las personas nunca experimentan la situación exacta de que un atajo literal le salga mal, sí experimentan otros atajos más sutiles que resultan costosos en términos de tiempo y energía. Un ejemplo perfecto es la comida que se consume. Las ventanillas de autoservicio son el recurso más utilizado cuando se trata de una persona que está presionada por el tiempo y tiene más trabajo del que es humanamente posible. Por desgracia, aunque los restaurantes de comida rápida pueden proporcionar alimentos en una fracción de tiempo, los resultados pueden ser mucho más costosos de lo que se cree. La conclusión es que la comida que se sirve en los establecimientos de comida rápida está procesada, llena de conservantes, con un alto contenido en grasas y sal, y por lo general carece de toda nutrición real. Por lo tanto, aunque la comida pueda satisfacer su hambre, no le proporcionará realmente los nutrientes necesarios para crear la energía que su cuerpo necesita para funcionar con la máxima eficiencia. Por lo tanto, aunque solo tarde 10 minutos en conseguir y comer el almuerzo pasando por el drive-thru, perderá más que el tiempo que se ahorra luchando a lo largo del día, con poca energía, falta de concentración y un ritmo de trabajo más lento que si se hubiera tomado el tiempo para comer bien. Así es como un atajo resulta más perjudicial que útil. Para mantener sus niveles de energía más altos, es vital que coma bien. Esto significa consumir alimentos ricos en vitaminas y nutrientes, como verduras, hortalizas de hoja verde y similares. La lechuga por sí sola no hará el trabajo, así que es vital que cuando coma verduras, se tome el tiempo de comer algunas como aguacates, remolachas, guisantes, judías y similares para obtener las vitaminas y minerales que necesita. Los alimentos ricos en proteínas como los huevos, el pescado, las alubias y la carne blanca le ayudarán a mantener altos niveles de energía durante todo el día. A diferencia de los alimentos azucarados que dan un pico de energía seguido de un bajón, cosas como un sándwich de huevo para el desayuno le mantendrán con energía durante horas. Eliminar los tentempiés salados y grasos también ayudará a evitar que sus niveles de energía se desplomen. Si le apetece picar algo durante el día, pruebe a comer mezclas de frutos secos u otras alternativas naturales para asegurarse de que hace algo más que satisfacer sus ansias de comer. Otro aspecto de una dieta saludable es la hora del día en que se come. Asegúrese siempre de comer al menos 2 horas antes de acostarse. Esto le dará a su cuerpo el tiempo necesario para hacer la digestión antes de que se apague cuando vaya a dormir. Cada vez que comes más cerca de la hora de dormir, su cuerpo no digiere bien los alimentos, convirtiendo la mayor parte en grasa. Así, la comida que se habría convertido en energía simplemente se almacena como exceso, sin aportar ningún valor real al final. Además, en lugar de comer justo al levantarse, coma justo antes de salir a trabajar. Cuanto más tarde desayune, más tiempo podrá pasar antes de volver a sentir hambre. Además, sus niveles de energía aumentarán cuando empieces a trabajar, lo que le ayudará a ser más productivo. Hacer ejercicio con regularidad. El siguiente paso para llevar una vida más sana es hacer ejercicio con regularidad. Esto no significa que tenga que ir a un gimnasio y empezar a levantar pesas, sino que tiene que tomarse un tiempo cada día para que la sangre fluya por sus venas y el oxígeno llegue a su cerebro. Incluso lo más sencillo, como un paseo de 5 minutos cada 1 o 2 horas, contribuirá en gran medida a mantener altos sus niveles de energía y, por tanto, su rendimiento al máximo. Otro truco sencillo es aparcar más lejos de su hogar de trabajo. Si se da la oportunidad de estirar las piernas y hacer fluir la sangre antes de sentarse en su escritorio, se sentirá fresco y lleno de energía, listo para afrontar el día que le espera. Subir las escaleras, en lugar de coger el ascensor, es otro método probado para dar a su cuerpo y a su mente un impulso de energía cuando más lo necesita. No hace falta decir que cuanto más ejercicio haga, más energía tendrá. Por lo tanto, dedicar tiempo a incluir un régimen de ejercicio regular en su rutina diaria le ayudará a ser más eficiente y, por lo tanto, a recuperar el tiempo perdido por la pereza y la reducción del ritmo de trabajo que ésta puede provocar. Cualquier ejercicio que haga que el corazón bombee y la sangre fluya es ideal para aumentar sus niveles de energía. Así, correr, los entrenamientos aeróbicos y los ejercicios anaeróbicos son opciones perfectas. Sin embargo, la hora del día en que se hace el ejercicio puede ser tan crítica como el propio ejercicio. Hacer ejercicio a última hora de la tarde, aunque sea conveniente para muchos, no proporcionará los mismos resultados que hacer ejercicio por la mañana antes del trabajo. La conclusión es que el ejercicio aumenta sus niveles de energía, por lo tanto, siempre debe hacer ejercicio antes de la hora en que más necesita esa energía. Levantarse más temprano por la mañana puede no ser algo fácil de hacer al principio. Pero una vez que empiece a ver los resultados de una carrera matutina en su rendimiento laboral, se dará cuenta de que es una de las cosas más importantes que puede hacer. Otro beneficio del ejercicio regular es el impacto que tiene en sus niveles de estrés. El estrés, al igual que la fatiga, puede reducir significativamente su productividad, robándole así un tiempo valioso cada día. En este caso, hacer ejercicio después del trabajo puede tener sus beneficios. Sin embargo, en lugar de correr o hacer un entrenamiento aeróbico, es mejor elegir una forma de ejercicio más relajante, como el yoga o incluso la meditación. Aunque la meditación no se considere un ejercicio como tal, se ha demostrado que los resultados que puede tener para reducir e incluso eliminar el estrés y la ansiedad son insuperables. Por lo tanto, incorporar el yoga, la meditación o alguna otra actividad para aliviar el estrés a primera hora de la tarde puede contribuir en gran medida a mejorar su salud mental y emocional, lo que a su vez aumentará su rendimiento al eliminar el estrés y la ansiedad que impiden a la mayoría de las personas alcanzar su verdadero potencial. Escuche a su cuerpo. Cuando se trata de una vida sana, muchas personas recurren a libros, blogs y videos para saber lo que los médicos y otros expertos tienen que decir sobre el tema. Aunque esto es ciertamente algo bueno, hay otra fuente a la que la mayoría de la gente no escucha en absoluto, una que tiene una gran cantidad de ideas y consejos útiles. Esa fuente es su cuerpo. Puede ser demasiado fácil dar por sentada la opinión del cuerpo. Al fin y al cabo, lo escucha todos los días, diciéndole cuándo tiene que comer, cuándo tiene que dormir y cuándo necesita más cuidado o precaución. Sin embargo, cuando aprende a escuchar a su cuerpo y a seguir los consejos que le ofrece, puede aumentar su salud y bienestar de una forma que nunca había imaginado. Esto le ayudará a mantener sus niveles de energía altos, sus niveles de estrés bajos y por lo tanto le permitirá hacer mucho más con el tiempo que tiene. Lo primero que debe escuchar es la rutina natural de su cuerpo. Esto comienza con su ciclo de sueño. Numerosos estudios han demostrado que cuando su cuerpo duerme lo que necesita, sus niveles de energía aumentan exponencialmente, haciendo que seas mucho más productivo que cuando sufre de privación de sueño. La mejor manera de determinar su ciclo natural de sueño es permitirse despertarse de forma natural durante algunos días seguidos. Obviamente, esto puede requerir que se tomen unos días de descanso, ya que no quiere llegar tarde al trabajo. Sin embargo, en el caso de que no pueda tomarse tiempo libre, puede simplemente acostarse muy temprano la noche anterior y dejar que su cuerpo se despierte una vez que haya dormido lo suficiente, manteniendo la alarma puesta por si acaso. La razón por la que debe hacer esto a lo largo de unos días es que su cuerpo dormirá más de la cuenta el primer o segundo día, compensando la falta de sueño. Sin embargo, después de esa fase, se despertará después de una cantidad determinada de sueño, que solo él sabe que necesita. Una vez que determine la cantidad de sueño que necesita su cuerpo, podrá establecer su horario para asegurarse de que está bien descansado todas las noches. Lo siguiente que tiene que hacer es aprender a escuchar cuando su cuerpo dice, ya es suficiente. Al igual que la mayoría de los occidentales carecen de sueño, la mayoría están quemados de una forma u otra, ya sea el resultado de trabajar 10 horas al día, de trabajar 6 o más días seguidos, o de alguna otra serie de circunstancias exigentes, la mayoría de la gente ha llevado su mente y su cuerpo más allá de sus límites, lo que se traduce en poca energía, mucho estrés y por lo general alguna forma de enfermedad o fatiga para rematar. La verdad es que la enfermedad, al igual que la fatiga, es la forma que tiene el cuerpo de decirle que baje el ritmo. Aunque la enfermedad en sí misma es el resultado de gérmenes, bacterias o virus, un cuerpo sano y fuerte suele poder luchar contra esas amenazas. Por lo tanto, cuando uno se pone enfermo, suele ser el resultado de un sistema inmunitario debilitado, algo que ocurre como resultado de un alto nivel de estrés, de una baja energía, o de una combinación de ambos. Por lo tanto, en lugar de trabajar a través del dolor o empujar a través de la enfermedad, dar un paso atrás, frenar las cosas y dejar que su cuerpo recupere su salud y vitalidad, solo entonces podrá rendir al máximo, aprovechando al máximo el más valioso de los recursos, el tiempo. Conclusión. Ahora que ha escuchado este audiolibro, tiene todas las herramientas que necesita para empezar a gestionar su tiempo de forma más eficaz. Si rompe con los malos hábitos, como la multitarea y la distracción, se asegurará de que el tiempo que dedica al trabajo produzca resultados óptimos. Además, al organizar su tiempo y su espacio, podrá recuperar grandes porciones de tiempo perdidas como resultado de la desorganización y el caos. Reconocer la importancia de la energía también le ayudará a aumentar la productividad, lo que le permitirá realizar tareas y proyectos en menos tiempo del que imaginaba. Por último, al establecer un estilo de vida más saludable, obtendrá las ventajas de un mayor nivel de energía, un menor nivel de estrés y un aumento general de la salud y el bienestar. Todo ello aumentará su rendimiento, ahorrando así tiempo y energía cada día. Le deseamos la mejor de las suertes al iniciar el camino hacia una mejor gestión del tiempo y todas las ventajas que ofrece. Esto ha sido Gestión del Tiempo. Aumente su productividad y logre que las cosas se hagan. Escrito por Giovanni Ritrus.